Hay que, el viernes son los que ustedes los que tienen que, en esta cuestión de lo confuso que son los pronósticos, tener que tomar una decisión. Buenas tardes, Aldo Soro. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, complicadas, pero bueno. Como vos decís, Leo, te vengo escuchando y realmente me pareció sorprendente lo que dijo Torres. Vengo a hablar con él. No estoy solo, tengo a Raúl Alonso, al paisano Álvaro y al paisano Caterina. Y bueno, primero ellos estaban muy cerrados realmente con hacer la carrera, y bueno, cuando estábamos ahí, charla va, charla viene, y vieron los pronósticos que eran desfavorables, que iba a llover y que no se iban a poder correr la final, y que iba a ser realmente una jugada muy, muy muy ajustada. Y bueno, yo pienso en los pilotos, en que ya lo hicimos dejar una vez de gusto, y bueno, lo entendieron y quedó todo bien. Y bueno, la verdad que se está viendo para combate, porque ellos tienen fútbol el fin de semana que viene, pero bueno, es algo acomodable. Me llamó la atención lo de Torre, realmente me llamó la atención. Bueno, por eso, vamos a cerrarlo eso ahí, porque son cosas por ahí en caliente, y la verdad que son, o sea, me parece que es algo que después tienen que charlarlo ustedes. Por eso no te voy a preguntar más sobre eso, ni le quiero preguntar a Torres. La consulta mía es ahora, vamos a ya se tomó la determinación, perfecto. Intentamos, la idea es intentar la semana que viene, y si es necesario un cuarto intento también. Obviamente, Leo, eso quiere inaugurar el circuito con nosotros, y me parece bárbaro. Yo creo que, bueno, ellos están con una carrera de APSE, y bueno, también ahí el otro fin de semana, pero bueno, creo que la prioridad lo tenemos nosotros, porque nosotros tenemos un fin de semana más para hacer la carrera, y eso está en lo previsto. Realmente el pronóstico nos viene ayudando, y nosotros no vamos a jugarnos a hacer una carrera por la mitad, como están los campeonatos. Realmente hoy, como está hoy, mañana no dan mucha lluvia, da inestable a la mañana, sí dan lluvia ahora, esa cancha está lloviendo. Y bueno, dan para el domingo a partir del mediodía, pusieron los pronósticos justo cuando estaban ellos ahí. Y bueno, realmente no podemos hacer viajar todo de gusto, y no podemos dar una carrera por la mitad. Es así, realmente. Bien. Así yo pienso mucho en los pilotos, no me pongo al lado de ellos, y la verdad que lo entiendo, porque hay una necesidad de inaugurar el circuito, de que hay que juntar plata, de que hay que hacer muchas cosas, pero bueno, hay que pensar en todo por igual. Bien, perfecto. Otra cuestión. Entiendo que la idea es seguir corriendo cada 21 días, más allá de que tenés 130 autos, de que estás en la cresta de la ola, pero tampoco tirar de la soga. No, obviamente sí se puede correr este fin de semana, que se va a hacer todo lo posible para que organice el tema fútbol y eso este fin de semana, y bueno, se correrá el 9 de diciembre. Bien, perfecto. Rodo. Y el tema pruebas, ahora esto es una cuestión de opinión, más allá de que están liberadas, ¿no crees que se ha probado mucho en San Cayetano? Sí, se ha probado cuando se ha probado en desarrollo. Pasa que va un circuito nuevo de nuevo San Cayetano y está más hablado de desarrollo. Yo hace 10 días fui a probar a desarrollo y me desenteró, hice con Teseo Granense. Este es un circuito realmente que, como es nuevo y todos están queriendo ir a toda la vuelta, se arma quilombo por eso, pero las pruebas están libres, totalmente libres. Si el circuito te alquila el circuito, vos podrías probar el día que vos quieres, y bueno, es así, no hay mucho. Bien, sí. No, yo no discuto lo que dice el reglamento, y digo, ahora, ¿no te parece que es demasiado? Se va a rever para el año que viene, eso lo estuvimos hablando en comisión ya, que por lo menos se va a rever el año que viene, y bueno, tendrán que suspender las pruebas o poner un día para probar los circuitos. En sí, las pruebas se pusieron para probar los circuitos, para no ir a perder el día de la carrera. En eso fue el fin, pero bueno, por ahí nos podemos equivocar, no somos todos perfectos, hay que por supuesto. Y bueno, hay que pensar para nadie bien. Y es muy difícil pensar, no digo para ahora, no, es imposible, digo, pero pensar para en algún momento, teniendo en cuenta que vamos a tener casi seguro la mitad del calendario en asfalto, en comenzar a pensar en por qué no correr con lluvia. No digo que si hoy viernes da 20 milímetros para el domingo, ir y correr igual. Digo, si nos agarra de sorpresa un domingo, ¿no correrlas? Sí, eso, yo he corrido con lluvia, yo soy de Buenos Aires y corrí con lluvia. Lo que tiene en Buenos Aires es que el acceso a la gente les permite estar con lluvia. Yo creo que en San Cayetano, si llueve 50 milímetros corriendo ahí, no sale ningún colectivo hasta el martes. Pero sí, se puede rever como categoría. Hay que modificar los autos, hay que hacer guardabarros. Son otros autos que corren allá, ellos corren con lluvia. Pero sí, se puede tranquilamente, ¿verdad? Sí, pero no puede hacer nada. El TC bonaerense no tiene guardabarros delanteros. No, pero tiene guardabarros traseros, eso sí. Bien, claro. Traseros, ¿sí? Para el de atrás, decís. Sí, claro. para el que viene atrás, claro. Claro, perfecto. Bueno, no, pero eso obviamente son cuestiones de... Ah, sí, de... no, vale, son cuestiones que van a ir bien, pero hay muchas cosas para acomodarle, millones de cosas, y como decimos, veníamos hablando con los chicos, nos podemos equivocar, pero bueno, es más vale prevenir que curar. Y no, pero... Todos a la carrera y nos tenemos aquí, están la mitad de la final de batida, no se puede hacer la carrera de piloto invitado, que es una de las más esperadas, la final de... Yo ya perdí un campeonato por no correr una final. Claro. Hay gente que no puede correr la final y sabe si la gana o no la gana. Sí. Hay que pensar en todo. Realmente es muy difícil y es recontra difícil. Para que yo me levantaba a las 6 de la mañana sin comer, descontó todos los nervios y todas esas cosas, es por esto, no hay Dios. Por supuesto. Es la responsabilidad que se toma uno, es muy grande. Y todos, Raúl, se vinieron el paisano, se vino de Tandil, pasó a Raúl, Juan, todos hacemos lo mejor posible. Si nos equivocamos, el señor Domingo, bueno, nos equivocamos, pero bueno, es evidente de tirar eso. Sí. Pero también, bueno, vuelvo a repetir lo que dije, o sea, uno estas decisiones siempre las toma buscando resguardar el bolsillo del piloto. Después lo que pase, siempre hay que pensar que esa decisión se tomó en buscar el resguardar el bolsillo del piloto, y que si nos equivocamos tiene que ver particularmente con también un gran error que están cometiendo los servicios meteorológicos, y en esa no te queda otra que decir, bueno, prefiero resguardar. Eso sí, Leo, es como vos decís. Yo este fin de semana, para mí lo tengo que haber suspendido antes, y bueno, se esperó hasta lo último, y bueno, a lo último había mucha gente en este circuito, algunos desacuerdos porque se habían llevado los autos, bueno, se pudo salvar por las pruebas, y vinieron bien las pruebas, sí, vinieron bien porque los pilotos claro. Conocen el circuito, y bueno, ya vamos distintos con la carrera, pero bueno, eso venía hablando mismo a Raúl. Pero bueno, son decisiones difíciles, son muy difíciles, pero siempre sí, se con los pilotos. Hoy viajar es muy caro, y bueno, viajar de gusto más caro todavía. Bien, sí, no, ni hablar que sí. Gracias, buen viaje si todavía no llegaste a Chávez. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, y bueno, a todos los pilotos que hacemos, tratamos de hacer lo mejor posible para eso. Así que si me equivocamos, que me disculpen. Rodolfo Aldazor, el presidente de la Asociación de Corredores. Por eso, no me quiero meter